Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En sí, Edad de Piedra, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Iba a decir mi otro seudónimo, mi otro nickname, que es Vida Culera, pero bueno, ya me ganó la nostalgia que es Edad de Piedra, al igual que esta canción, ¿no? Que para mí es muy nostálgica, me gusta mucho. Es de Iron Maiden. La canción es El Número de la Bestia. Yo me acuerdo de esta rola por una película que estaba viendo, donde pasa un güey en su carro y se la dedica, y ahí se ven los subtítulos, ¿no? Como dice, digo, ah, no mames, esa rola está bien chida. Y empecé a investigar y será de Iron Maiden. A mí no me gusta mucho esa banda, aunque apenas ya llevo un rato en esta fucking lab, en esta vida culera, que he visto playeras de Iron Man, he visto amigos que compran CDs, que llegaron a comprar más bien CDs, cassettes de Iron Maiden. Y pues no, a mí no me prendía mucho, llegué a escucharlo, pero así muy aquí, ¿no? Hasta que vi esta película con esta canción y dije, güey, qué pedo, qué rola tan chida. Ya saben, la clásica, comprar el disco donde viene. Lo perdí, no me importó mucho porque tampoco era así como que de mis bandas favoritas. Creo que tiene un chingo de discos, la verdad desconozco, pero ese disco a mí me gusta mucho y apenas andando ahí en la calle me llegué a topar con él. Y en cassette, y así es que lo digitalicé y ahorita pues es lo que vamos a estar escuchando y voy a estar platicando. Otra vez ya ando en el canto, ciertas situaciones que esperemos que se arreglen, no pude grabarlo allá en la cabina, en donde ya, según esperemos que se haya un espacio para compartir, para estar ahí y hacer este tipo de programas, de proyectos, de cositas que se hacen aquí en Sin Licencia, en Sin Antena. Y pues bueno, no han salido las cosas como se esperaba. Los egos por parte de los compas, de las compas, están cabrones. Pues ya les platicaré qué onda, ¿no? De esto, de los egos, ¿no? Lo culero que puede ser y cómo pueden entorpecer más que nada, ¿no? Ciertas labores. A veces me da cosa como decir ciertas chambas porque pues como tal no creo que sea una chamba, ¿no? Y ciertos proyectos, pues, no sé, también como que siento que ya está pues raro, ¿no? Más bien yo digo que son cosas que me gustan hacer y punto, ¿no? Así de simple cosas, ¿no? Y pues bueno, ya me callo y vamos a escuchar unas rolas de Iron Maiden y regreso a platicar un poquito. Si es que estás aquí en Sin Licencia, ya sabes, con el MC Edad de Piedra, homies. Our dream, he took our game for his own need. We Pues ya estamos de vuelta, eso fue Iron Maiden. No, no recuerdo el nombre del disco, ya lo digitalicé, bueno, del cassette. Creo que ese es donde está el compa este, bueno, la calavera, creo que se llama Eddie la calavera. Creo, saliendo de un árbol, creo que ahí viene la canción de The Number of the Best. Estoy pésimo para hablar inglés, pero bueno. Si es la primera vez que me estás escuchando, te estás arriesgando a escucharme, perdón, te estás riendo de las pendejadas que estoy diciendo, estás diciendo, qué idiota, ¿cómo hace esas pendejadas, cómo se expone? Pues ya saben, tengo mi nickname y tengo un proyecto que se llama Sin Antena y algo que se llama Sin Licencia, que está dentro de ese pequeñísimo proyecto, ¿no? Donde hago, según yo, programas de radio. Digo, al menos lo intento, hacer un programa de radio donde hablo acerca de los discos que tengo, los cassettes que estoy digitalizando y de lo que me está pasando en el día a día. O sea, como que le combino un poco de meterle, según yo, algo de mi fucking life, de mi vida culera. Aunque a veces luego hablo de otras cosas, ¿no? No. A veces hablo de libros, que lo cual también me prende sin caer en un pedo así como que muy intelectual, ¿no? Porque no, pues no es la, no soy así, no es el business, pues. Obviamente no soy así, creo que la manera en que me expreso y la forma en que hago esto, creo que está claro que soy un compa que le gusta compartir, hacer locuras, experimentos, y pues dentro de esas locuras y experimentos sale esta onda Sin Licencia. También tengo una onda que se llama de Crónicas Anales, que es donde escribo crónica. También tengo una de videos de Vida Culera, donde hago videos, y en general es eso el Sin Antena. Ese pequeño proyecto que yo voy a cumplir como 3 años dentro de lo que salió de Segmento Podrido, un programa de entrevistas que ya lleva 8 años ese programa, así es que ya llevo un ratito dándole a esto. Y justo creo que tiene que ver esto, como que este inicio, ¿no? Esto que les quiero compartir, homies. Les he platicado, si estás atento o has escuchado alguno de mis programas, pues tuve la oportunidad. Tengo la oportunidad hasta el momento de compartir un espacio, ¿no? Con otro proyecto, una cabina que se construyó entre 3 personas. Pero dentro de ese proyecto me sacaron. La verdad es que yo ya no soy como para muchos proyectos. Yo estoy muy enfocado en lo que hago dentro de Sin Antena. Ya es mucho lo que hago. La verdad es que ya me consume mucho como para participar en otros proyectos, ¿no? Y sobre todo por la vida adulta que te genera otras necesidades, ¿no? Alimenticias y demás mamada y media con el fucking cochino dinero, ¿no? Y pues bueno, dentro yo no pude ponerme como que al 100, sin embargo ayudé a construir la cabina, estoy como que al firme, la tengo limpia, a pesar de que soy un desgraciado, llevo una vida medio eriza, medio intensa, me gusta mucho el alcohol, las drogas, se mantiene limpia, sí la he cagado 2-3 veces, pero todo se ha mantenido, es una cabina muy bonita, la verdad. Y por desgracia me sacaron de ese proyecto y que uno puede esperar, ¿no? Son 2 contra 1, luego metieron a otra persona, 4 contra 1, 3, perdón, bueno, 4. Poco a poco, ¿no? O sea, si ellos me desplazaron de cierto proyecto, ¿qué me puedo esperar yo, ¿no? Al desplazarme de la cava. Pues, tan fácil, ¿no? Como desplazarme de un espacio. Sabiendo que yo invertí también el mismo tiempo, el mismo trabajo, creo que lo invertimos, sin embargo, en cuestiones monetarias, pues yo invertí más. En cuestiones de que la está ocupando, pues tiempo soy yo. Por mis circunstancias, se me da la posibilidad de ocuparla más, ¿no? Y porque yo le estoy poniendo el empeño de Sin Licencia. Es muy raro que yo no haga las cosas cuando me prende, ¿no? O sea, cuando algo me nace, cuando algo sale dentro de lo de Sin Antena, ¿no? O sea, la neta es que está mal, pero es la verdad. Sí me enfoco mucho a los proyectos que hago. Trato de ayudar a la demás banda y mi forma de ayudar es pues difundiéndolo desde Londres, como yo le digo, desde la escena. Es como eso, ¿no? Como que ayudando en ese sentido, ¿no? O sea, yo no podría ya como que formar parte de un proyecto porque no me da la vida, no me da los tiempos, no me da el dinero. Como todo, ¿no? O sea, y pues estoy chido, estoy muy a gusto chambeando de esta manera un poco solitaria, más bien solitaria, de vez en cuando me echan la mano, pero muy a mi estilo, muy a mi pedo, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha mantenido vigente, ¿no? De que lo he trabajado a mi forma, ¿no? No quiere decir que no pueda trabajar con otra banda, pero no me late de comprometerme cuando ya estoy en ciertos lugares, cuando ya estoy bien encarrilado, ¿no? Y así surgió, pues, me sacaron por lo mismo. Y ahora estoy como que, pues no sé qué hacer, la neta es que sí me costó un trabajo, me costó pues estar ahí, ¿no? Estar pegado ahí. Luego más con la distro, ¿no? Que ya está jalando. Ya he grabado un poeta, ya estoy grabando el segundo poeta, el segundo grupo. Y pues la cabina ya es fundamental para la chamba que quiero hacer. Y sería una pérdida de tiempo, ¿no? Y de dinero y de buena voluntad que me saliera o que me sacaran de la cabina si es que no sé qué hacer. Esta semana voy a ver si regreso también a pues al cantón. Creo que dejaría descansar lo de las cintas. La cinta rayada se llama la distro de poetas y de punk, de bandas de punk. Es muy, muy arcaico, muy, muy hazlo tú mismo. La neta es que algunas se escuchan muy culero, pero pues es el caché, ¿no? O sea, las doy en 50 varos, son 100 a lo mucho, son muy accesibles. Pero bueno, si estoy sacado de onda, la neta es que se le está dando muchas vueltas. Que yo no puedo compartir espacio con banda que ya me está sacando, ¿no? Me está haciendo a un lado. No sé si hablar con los profes, decirles qué onda, que si tienen otro espacio, o hablar con ellos y que se van a la verga. Pero no sé, la neta es que me siento desanimado. Hoy lo grabé en la casa por ciertos motivos. Que también es que me prena mucho la... O sea, como que también digo, bueno, ya regreso otra vez, ¿no? A andar en la calle, andando, dando el rol. Pero pues está erizo, ¿no? Porque por el proyecto de la cinta, de cinta rayada, si no me valdría verga, ¿no? Iría por mis cosas y me regresaría, pero bueno, eso ya se verá con el tiempo, a ver qué trampa. Mientras tanto, ya mejor me callo antes de que empiece a hablar más de la cuenta. Y vamos a escuchar una rola de Iron Maiden. Dura como 6 minutos. Son sus mamadas típicas. Ah, no es cierto, bueno, espero que les haya gustado este intento de programa de radio.